guitarra inconfundible de Dr. Luke, Lucas Gottwald, del controversial, polémico e infame. Así le dirían en Estados Unidos. Infamous. Infame. Sí. El infamous. El infamous Dr. Luke ahí haciendo la guitarra que me estaba... Ahora que la estaba oyendo pensando... Señor. Que la guitarra... rockera... como que en el pop se vuelve, se diluye, ¿no? Sí. Como que se pierde, dice usted. Sí, no es como se diluida, es como si... Se sabe... Como aguada, es a lo que me refiero. Se sabe compaginar bien, o sea, no termina teniendo tanto protagonismo. No, ella es protagonista, pero está hecha como a la medida de un gusto... Que no es muy rockero. No es sobreactuada. Exacto. Entiendo. La guitarra, por ejemplo, ayer estaba viendo el homenaje que le hicieron a Ozzy Osbourne en el Salón de la Fama del Rock and Roll y estaba viendo a Zakk Wylde. Yo decía, qué guitarra tan impresionante la de ese señor. Qué cosa tan impresionante. La de Dr. Luke es como una guitarrita Fisher-Price. Ah, ok, ya entiendo. Como de juguetico. De juguete. De adorno. Eso. Ya. Bueno, Dirty, Lily no ha subido más fotos de piecitos. No, se toma su tiempo, cosa que me quita presión y me parece chévere. Estuve pensando. Qué bueno. Estuve pensando. ¿Cómo? No lo pienses mucho, Dirty. El problema ejecutar? De la economía creativa es ese. ¿Cómo ejecutar? Se piensa. No lo pienses mucho, Dirty. Nah, es que cuando tú me contaste una foto de ella con lo de la ensalada y yo dije, uy, no, eso ya son grandes ligas. Hay cosas que se hacen, hay cosas que se ejecutan para que... Voy a destapar un tamal con los dedos. No. Te juro que lo venderías muy bien. Seguro, claro que sí. Se vendería muy bien. Estamos hablando de los pies de Lily Allen esta semana. La noticia en el negocio de la música es que Lily Allen hace más dinero con fotos de sus pies y videos de sus pies en OnlyFans que de su Spotify. Pero en realidad, pues, está un poco distorsionado todo el tema. Sí, es cierto. Sino que ya sé, entonces en esa dinámica de sus pies hace cosas que uno no contemplaría. Y es sí, meter... como pisar bananos. Exacto, es como... como doya. Exacto, pero bueno, para gustos, los colores. Son las mañanas en la X103.9 FM, Dirty. En estos momentos en nuestro sistema de streaming tenemos ya 2.200 personas conectadas. Oye, hola. Muchísimas gracias por la conexión a toda la gente que nos oye en la xmasmusica.com. A todas esas 2.000 personas, gracias por estar ahí. Ayer, estoy en modo chopo. Sí, que le estaba contando que el chopo estaba mirando esas cifras cada... El chopo era nuestro antiguo... director digital. Tenía la página abierta de las métricas. Chopitas.com. Y claro, estaba monitoreando eso y cuando bajaba, ¿qué pasó? Sí, mandaba. Algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó no. esto? ¿Qué publicamos? No, ¿qué no publicamos? No, qué nivel. Ayer Alejo saludó, mencionó a las personas en los países que nos escuchan. Ah. Y tenemos oyentes en todo el mundo. Saludos para... Sí, hay gente pues, en todas partes. ¿Cuál fue como uno el más en Rumanía, lejano? Por ejemplo. Si usted está en Rumanía, si usted es el oyente nuestro en Rumanía. Gracias. Manifiéstese. Sí. Ay, muy lindo. Muy chévere. Sí, en estos gracias. Momentos tenemos 185 oyentes en los Estados Unidos, en Canadá hay 35 oyentes, en Brasil tenemos 5, en Argentina 10, en Uruguay tenemos 2, en Chile tenemos 16 oyentes, okay. En Perú tenemos 8 oyentes, en Ecuador 4, en Colombia tenemos en estos momentos 1756 oyentes, tenemos 3 oyentes en Australia. Ay, me conmoví. Tenemos un oyente en Bosnia y Herzegovina, oye. 2 en Italia, 50 en España, 4 en Francia, 5 en Reino Unido, 1 en Bélgica, 2 en Holanda, 10 en Alemania. Hoy el oyente de Rumanía no está, Andrés. No está, está... Pero sí está el de Bosnia y Herzegovina. Bueno, muy bien, esperamos que esté bien. Oye, un abrazo grande y gigante a España, a los oyentes en España... Que están pasando por un momento durísimo en Valencia, rudo con la Dana. Sí, sí. Que, complicado. Que se manifestó y sigue moviéndose. Entonces, gracias y un abrazo bien fuerte a quienes están en España. Son las mañanas de la X103.9 FM y ya tenemos 2150 oyentes. Has estado mirando eso todo el día, ¿cierto? Sí. Desde anoche, desde ayer. Sí. Claro que sí. O sea, te acostaste y dijiste, hasta mañana, 2000 oyentes. Sí. Okay. No, ayer cuando me acosté había como 100 oyentes. Claro, baja. Por favor, no se obsesione, le pido, por favor. Muy tarde. Sí, ya tarde, lo perdí. Sí, ya. Sí, ya, no hay nada que hacer. Bueno. Van 2160 oyentes. Estas son mañanas de la X. Cuando regrese les voy a decir cuántos oyentes más tenemos en streaming. Alejandro, aquí en la xmasmusica.com. All That She Wants, de Ace of Base, en las mañanas de la X103.9 FM. Segunda fecha para que no te quedes sin ver y escuchar en vivo nuestra canción de Messier Periné en versión sinfónica. Messier Periné Sinfónico este 1 de noviembre a las 7:30 en el Teatro Col Subsidio. Boletas en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio. ¿Son falsas las voces en el disco póstumo de Michael Jackson? Oh my goodness. Esto ya se había hablado, Andrés, pero sí, son falsas, ¿cierto? Son sí, falsas. Sí, claro. Sí, esto lo habíamos hablado, ¿cierto, Dirty? Sí, sino que estaba la sospecha. ¿Y por qué está otra vez apareciendo? ¿Se confirmaría? Porque nosotros tuvimos la sospecha y se había hablado de un rumor. Ajá. Frente a la gente que estaba internamente en el proceso, que se filtró, pero supongo que ya se confirmó. Sí, después de una década de investigaciones exhaustivas, ya. Después de... Confirmado. Investigar a fondo, pues se puede hablar de este, uno de los posibles, entre comillas, fraudes más controvertidos de la industria musical. Un año después de la muerte de Michael Jackson se estrenó Breaking News, una canción póstuma del Rey, aunque se dice que la canción fue grabada en 2007, varios de sus más fieles seguidores, entre ellos periodistas, aseguraron que la voz no correspondía a la de la difunta estrella, y ahí arrancó entonces una investigación, un caso a lo largo de 14 años para exponer observaciones y pruebas que hacen de este, pues sí, un fraude previo a su muerte. Uf. Posterior a su muerte, claro. Perdón. Bueno, ya. Son falsas las voces en el disco póstumo de Michael Jackson. Esto, sí, había cantantes, ¿cierto? Había cantantes, exacto. Esto queda expuesto en varios podcasts, de hecho. Lo han estado documentando a través de estos formatos. Y sí, se habla de una serie de personajes que hicieron las voces en este disco, de artistas, sí. Pues. Bueno. Hasta ahí llegó. Igual tampoco se iba a vender ni nada, ¿cierto? ¿Qué? Pues si llegaran a sacar esas reediciones, ya es imposible. Muy complicado, ¿no? Sí, no, Alejo. Muy difícil. 2527 oyentes, Dirty. Alejandro, te felicito. Estamos aumentando cada vez esta cifra para usted, oyente, que está llegando. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Es para nosotros un verdadero honor y un placer. Hoy estamos preguntando qué. Si usted fuera un dulce, pero un dulce dulcecito de Halloween. ¿Un postre? No. Ah, no, un dulce de Halloween. Sí, dulcecito de paquetico, de lo chiquitico. No algo de dulce, un dulce. Uy, tengo que tener... Dulcecito. No, si me da tanta rabia que se me haya... ¿Qué le pasó? Pero está a tiempo. ¿Qué le pasó? No, pues no tengo el disfraz. No alcancé, he tenido muchas cosas para hacer y no alcancé a ir a Cachivaches. Esto no es una publicidad, es la única tienda de disfraces que conozco. Se hubiera sido una gran cuña. ¿Qué hago? No alcancé, te esperamos hasta las... No, deberían haber pautado. Ah, imagínate. Ay, Alejo, pero ¿tienes idea de lo que quieres? Porque el problema es... Sí, le había dicho a Andrés ayer que Freddy Krueger es un buen camino. Yo tengo el saco. Mañana trajo hoy el saco de Freddy. ¿Trajiste el saco de Freddy Krueger? Sí, por lo mismo. Bueno. Pero ese es fácil de conseguir, ¿no? Sí. La mascarita, no, Alejo, ve un momentico, vas, almuerzas y lo compras en el almuerzo. Esperemos que sí, vamos a ver. Bueno, ¿qué dulce eres? ¿Qué dulce soy yo? Yo soy un Coffee Delight. ¿En serio? Sí. Pero ese no es como... Como... Aburrido. Ejecutivo. Claro. No, usted. Yo soy una persona bastante aburrida. Con el tiempo me he aburrido. Te voy a decir, tú eres un dulce super hiper ácido. Sí. Un revolcón. De esos que uno muerde y uno se le tiembla calado de las orejas, que uno dice, soy un bubblicious. Sí. Uy, rico. ¿Se acuerdan del Bulicius? Sí, claro. Era el chicle Bulicius. Y el Bazooka. Bazooka traía un... Uy, Bazooka Joe. Uy, qué bueno. Qué chicle insípido que era el Bazooka Joe. Y duro. Uno mordía y era morder concreto. Pero uno compraba el Bazooka era por el cómic. Exacto. Lo forraba. Para los que no saben, era un chicle cuadradito duro. Durísimo. Era durísimo. Y tenía un cómic... que era lo envuelto. Que lo protegía. Ajá. Uno podía comprar 10 bazucas y tratar sí. de hacer una bomba gigante. Pero era muy cool el destapar sí. ese dulce. La tirita de cómic. Claro. Era chévere. Yo tenía colección. Ah, sí, los guardaste. De cómic de Bazooka Joe, claro. Ay, Alejo, mira. Yo tenía así como montañita de cómics. You know. Yo cuando me dedicaba a algo, lo sacaba adelante. Por eso puedes sacar hoy el disfraz. Claro. Recuerda a ese niño que hay en ti. Feliz Cucur Puyadirti. Lo mismo para ti que te abunde. ¿Cucur qué? Puya. Cucur Puya. Ok. Así se le dice dónde. Hoy es Cucur Puya. Hoy es el día de Cucur Puya. A ver, Cucur. Cucur búsquelo, Puya. Cu con K. Cucur Puya. Hoy es Cucur Puya, es el día del perro en Nepal. Ay, no. Es un día en que los perros son alabados y adorados. Amén, hermano, sí, que sea viendo. Siempre así. Los ponen collares, les ponen. Sí, claro, les ponen collares, acá. Los pintan. Son los perros, según la mayoría de creyentes hindúes de Nepal, ajá. son mensajeros de Yamraj, el dios de la muerte. Ok. Les y la adoración hacia el dios de la muerte hace que cuando se adoran a los perros, el dios de la muerte es benevolente con nosotros. Nos protege. Bueno. Sí. El centro canino de la policía de Nepal en Katmandú tiene algunas fotos por ahí circulando en la mañana de hoy en la cuenta oficial de la agencia Associated Press, por si quieren ir a ver las fotos de la celebración de la sacralidad de los perritos en Cucur Puya. Vamos por eso, ya las vi. Feliz Cucur Puya para todos los dueños de perritos en Bogotá, desde Katmandú, Nepal. Y para toda la gente que nos oye a través de la xmasmusica.com, las 2.700 personas conectadas en estos momentos. Del álbum Totally Crossed Out, ahí están Criss Cross con Jump, un blast from the past. De Mañanas de la X, 1:45. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar, los cuatro mejores días del año. Boletas en eTicket.com. Daft Punk va a restaurar Interstellar 55. ¿Cómo se llama esa película? Sí, así está bien. Interstellar 55. Son 4 o 5. Yo le digo 55. 55, ¿sí? 55. ¿Son 4 o 5? 4. Que es The Story of the Secret Star System. The Story of the Secret Star System, un anime que acompañó la promoción comercial del álbum Discovery en su momento y que se convirtió en un ícono de la conexión entre la música y el anime. Se va a restaurar este año, a comienzos del año. La presentaron a través de Twitch. Ajá. Sí, ay, se ve lindo. Ya viejita. Sí. Por lo que la restauración le va a hacer mucho bien y la van a presentar en cines el 12 de diciembre. Va a ser la única noche en que lo van a hacer. Lo van a hacer a nivel mundial. Estuvieron compartiendo a través de sus redes sociales el arte. Hay que recordar que esto lo hizo Daft Punk con Leiji Matsumoto, salió en el 2003. Las ventas para la venta de boletos para esta premier arranca el 13 de noviembre. Tocaría mirar por estos lados quién sería el responsable de esta función. Sí. Si pueden ser varios, sería divinísimo. Así que sí, Andrés tiene la teoría de que se están acercando. Eso les digo, que están empezando a calentar. No me hagas esto, Andrés Felipe. Solo les digo ahí. Solo les dejo ese trompo en la mano. Se están buscando, el dinero. Están midiendo el aceite. Es que Andrés dice que van a volver. Ok. Me lo soñé, entonces. No, se lo soñó, entonces, le dijeron. Tengo cierto presentimiento. Y cuando salen estas cosas, entonces él dice, mira que están calentando. Ya me dijo que me daba 100 mil pesos para la boleta. Yo le aporto. Si confirmaban. Le aporto eso. Porque le dije que no me ilusionara. Pues ahí está por el momento, prepararse para Interstellar 5555 en las salas de cine. Solamente una noche, restauración. Espero que le hagan un buen trabajito de remasterización, que mejoren un poquito esa imagen, porque sí, ya se nota muy de hace 25 años, pero esa película restaurada y en cines es una cosa que hay que ver. Aquí están los Daft Punk con Around the World. Esta Rose, ¿es Rose o Rosé? Rose. ¿Qué sabemos? No, lo que yo te diga es mentira. ¿Qué sabemos del nombre de esta figura del K-pop? Rose. Rose o Rosé, con Bruno Mars. Se llama Apaté en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. ¿Tiene tilde en la E? ¿Ah? Pues tiene la tilde. Tiene tilde en la E, ¿no? Sí. Entonces uno pensaría que es Rosé. Rosé. Rosé, como el vino. Vino rosé. Exacto. Un vino rosé. ¿Rico? Ese es espumoso. Ah, bien, perfecto. Ese es espumosito. Ah, bien, perfecto. Está lo nuevo de Rose. Yo no tenía ni idea quién era Rose. Y ahí está montado Bruno Mars en Mañanas de la X. ¿Qué dulce sería usted? Yo sería un bombombón. Chévere. Me gusta. Un bombón. Ahora, tengo una pregunta. Hay dos maneras de comerse un bombombón. La persona, hay dos tipos de personas. El que se come el bombombón con el ejercicio de chuparlo hasta que encuentra el chicle. Así es, ese soy yo. Ese es el ciclo natural. O ¿qué es? Espero, yo no puedo. No, tú lo tienes que morder. ¿Usted lo mastica? Sí, yo lo muerdo. De una casi que a los tres chupos. No puede ser. No, yo sí dejo que la anilina se apodere de mi, exacto, de mi boca. Uno cuando era neita chiquita, uno cogía un vasito con agua y empezaba a disolverlo y chupaba. Sí, dice que esa es una buena combinación. Sí, sí. Arroba la X más música. ¿Qué ha dicho la gente? Listo, Alejo. Antes, ya que estamos con Bruno, Bruno le quitó el primer lugar a The Weeknd, Alejo, como el artista más escuchado en Spotify en la historia. Ok. Alcanzó las 120 millones de reproducciones. Ajá. Y estaba en el segundo lugar, o sea, venía The Weeknd con 119 y pues ya todo esto que está pasando, esta canción lo impulsó a llegar a ese número, así que bueno. Entonces, Alejo, dice por aquí, Sol, Arequipe, sería Arequipe. El tarrito chiquito, el perfecto. Chiquitico. Está bien, Alejo, Frunas. Claro. La de fruticas, esa podría ser. Dice Susu, una menta con chispas. No, no sé cuál es esa. Esa es que tienen cristalinas, acuérdate. Ok. Dice por acá, una barra de chocolate en cifera, amargo. Ok. Con todos sus beneficios. Y Camilo sería un dulce de anís. ¿Un dulce de anís? Ajá. Aguardientoso. Aguardientoso, es que son cuadraditos, chiquitos, blancos, de rayitas, como esos rojitas. Son chévere, sí. Eso sí. Dani Galvis nos oye, está en las noches en la X y dice que chocolate al 70%. Chocolate al 70%, Dani Galvis en After Hours desde las 8 de la noche aquí en la X 103.9 FM. Noticias de Google. Señor. Y de Putin. Ah, uy, la la Federación ¿multa? Rusa ha impuesto una sanción astronómica a Google por haber eliminado los canales de YouTube de varios medios de comunicación de este país. Aunque los litigios no son algo fuera de lo común para Google. Ya sabemos que este año se ha enfrentado a varios, ¿sí? Ha perdido algunos, ha ganado otros, ha negociado a los demás. Una de las mayores empresas del planeta sabe que está expuesta a demandas, pero esta va a pasar a la historia porque Rusia ha exigido a Alphabet, la matriz de Google, del pago de una cifra muy poco corriente, 20 quintillones de dólares. O sea, es toda la plata del mundo. Es básicamente un 20 seguido de 30 ceros. Es mayor que la cantidad de dinero del mundo que circula en el mundo en estos momentos. La Federación Rusa alega que la compañía tecnológica ha cerrado las cuentas de YouTube de varios medios de prensa del país, considerando la medida como sanciones internacionales injustas. ¿Cómo? El Daily Mail de Gran Bretaña, el periódico de Daily Mail, adelantaba esta noticia muy llamativa. El Kremlin se está tomando muy en serio lo que percibe como sanciones internacionales por parte de compañías norteamericanas y ha anunciado una demanda a Alphabet, la matriz de Google y YouTube, en la que exige como indemnización 20 quintillones de dólares. La razón de esta exigencia es que YouTube cerró el canal de Russia Today. Ah, sí, oh, claro. Sí. Eso lo contamos acá. Sí, esto ha llevado a Rusia a pedir una indemnización estratosférica.